una nueva hora en Mañanas X. Y bueno, la noticia más importante este fin de semana, después de 75 años, lo recordamos, el Bucaramanga se coronó como campeón. Vamos, claro que sí. De este semestre. Y eso nos enseña que soñar y tener metas se pueden cumplir. Claro, a veces se demoran un poquito, a veces. A veces. Muchas veces. Pues, otras veces son más rápidas, pero se pueden. Entonces, ya que estamos hablando de sueños cumplidos, metas cumplidas, queremos preguntarle a nuestra querida audiencia cuál sueño o meta está por cumplir. Chévere, me parece. Cerca, que está cerca. Puede ser lo más básico, no sé, ahorró para comprarse un horno. Ajá, exacto. Lo que sea, estudio, trabajo, viajes, lo que quiera, emocionalmente, se va a casar, se cuadró, le va a pedir el cuadre a alguien, se va a declarar. Sí, no sí, sé. Sí, chévere, chévere, cualquier cosa. ¿Cuál sueño o meta está próximo a cumplir, está por cumplir? Listo, perfecto. ¿Listo? Andrés Felipe, ¿sueño por cumplir o meta? A ver, ¿qué puede ser? Así que esté como a la vuelta de la esquina. No, yo con terminar el día. Ya, eso es una meta importante con cumplir. Terminar el programa, ya, una cosa a la bien vez. Bien hecho. Como tiene que ser, bien hecho, está perfecto. ¿Qué puede ser? No, nos tengo que echarle cabeza bien. Muy bien, perfecto. ¿Tú? Yo, arreglar mi cocina. Pero arreglarla, limpiarla. Tuviste un daño el fin de semana, ¿no? De tubería, no se imaginan. Y me dediqué, entonces compré cosas nuevas, y entonces ese es olvidar ese momento terrible. Por favor, sí. Superar esa etapa es una gran meta. Pero de verdad, los temas de tuberías se pueden catalogar como de las peores cosas que puede vivir claro. Un ser humano, así que espero nunca, jamás, nunca. Se les rompa un tubo. Explotó, se les tapone, ¿vale? Nada. No. Cristo. Bueno, hermano en Cristo. Hermano en Cristo. Entonces, amigos, ya mismo, ¿cuál sueño meta está por cumplir? @la_x_más_música para que nos cuenten en Instagram, en Threads, en Twitter, ahí los leemos. Ahí estamos, entonces. Escuchemos a Artemas con esto que se llama I Like the Way You Kiss Me. I like the way you kiss me. What there's to complain about. ¿Sabes en qué momento digo amo? ¿En cuál? ¿Cuándo? Cuando convirtió mi baño en un spa. Chévere, claro. Cuando llenó mi tocador de cositas que me encantan sin dejar espacio. Amo cuando encuentro un perfume que es muy yo. También cuando comparto mi rutina de skincare, cuando comparto estos secretos con alguien más. Y también cuando después de un día largo tomo una ducha caliente con mis productos favoritos de O Boticario. Sí, amo. O Boticario te acompaña en esos momentos que no puedes describir y solo puedes decir amo. O Boticario, donde hay amor, hay belleza. Escuchemos a Jack Harlow con esto que se llama Loving on Me. I'm vanilla baby, I'll choke you but I ain't no killer baby. She's 28. De la mañana, 12 minutos, hemos hecho el seguimiento de Blade Runner. Primero, pues si no han visto la película, es un clásico, es una película de culto, de nicho, sí. Háganlo. Y una de las noticias es que va a salir una nueva serie. Va a salir una serie y ya tiene un personaje, o por lo menos una actriz, que va a ser un personaje importante, un papel importante. Se trata de Hunter Schafer. La fantástica. A quien conocimos en Euphoria. O por lo menos yo, no sé si antes había. No, yo no la había visto cosa, antes. ¿Cierto que no? Ahí también. Ahí está, pues ya se confirmó la tercera temporada de Euphoria, se va a demorar un poquito. Y mientras eso sucede, pues sus actores pues siguen trabajando. Y haciendo cosas. Ahora se confirmó que Hunter Schafer va a ser un papel importante en esta serie que se va a llamar Blade Runner 2099. Ok, cada una vez más lejos. Serie, exacto, una serie de Silka Luisa para Prime Video. Mm. Este es el primer proyecto de acción real de la franquicia desde la del 2017, Blade Runner 2049. Ya. Esa estuvo chévere. Mm. Esa fue con, con Ryan. Ryan Gosling. Schafer, pues bueno, se va a conocer en Euphoria y pronto va a aparecer también en la nueva película de Yorgos Lanthimos. Protagonizada también por Emma Stone. Uy, va a estar yo la ahí. Vi. Ella estuvo promocionando película, creo que fue en Cannes, con un vestido divino, parecía de agua, parecía hecha en agua, es decir, una cosa absurda. Exactamente, aparecerá entonces en la nueva película, en donde también estará el director Ridley Scott, ¿no? Ok, sí. Que participa como productor ejecutivo de la serie. Okay. Y además, Jonathan Van Tulleken, que es de Shogun. Dirigirá los dos primeros episodios. Ya. Así que eso va a estar chévere. Eso quiere decir que va a haber diferentes directores. Exacto. No sé cuándo hacen eso. Es de estas series que tienen varios directores. Estaremos pues al tanto y estaremos contándoles qué va a pasar. Chévere. Se confirma entonces Hunter Schafer en la nueva serie de Blade Runner, que se estrenará cuándo, no sabemos, pero seguramente estará tremenda. Escuchemos aquí a Joss Stone. Esto se llama Fell in Love with a Boy. Estaba Hozier con la canción Too Sweet, 7:29 de la mañana, y hay noticias de Billie Eilish. Sí, buenas noticias. Este fin de semana se registró ya los 100 millones de oyentes en Spotify. ¿100 millones? Sí, 100 millones. Wow. Sigue a The Weeknd, quien contabiliza 107 millones de oyentes. Taylor Swift sigue con 102 millones, eso quiere decir que ella llega al tercer lugar. Okay. Lo que hace la diferencia es que este récord también la lleva a ser la cantante más joven en lograrlo, con un catálogo musical de apenas 82 canciones. Bueno, muy bien, me parece. Muy bien, el director global de la aplicación habló: Spotify ha sido parte de la historia de Billie desde el principio, desde Ocean Eyes. Su base de fans ha aumentado continuamente en todo el mundo. Lo que ella y Phineas, su hermano y colaborador, han logrado desde 2016 es bastante notable. Y todo esto a la edad de 22 años, y es de verdad muy chiquita. Es que sí, es muy joven, sí. Es una niña genio de la música actualmente y presentó su disco más reciente. Hit Me Hard and Soft. Exactamente, este año, que álbum. Está muy chévere, que seguramente. Ay, yo quedé de oír va a compartir. No lo hice, perdóname. No, yo entiendo que tuviste un fin de semana atareado. Entonces, buenas noticias para Billie Eilish. Bueno, escuchémosla, que está con Shihiro. Aquí están los Foo Fighters con su canción These Days. Una de las nuevas controversias de estos nuevos tiempos de tecnología y de tener celulares inteligentes es que en muchos espectáculos, conciertos, clubes, pues sale la gente más filmando que pasándola bien, o que cantando o que bailando. Ok, sí, sí, lo he visto, sí. Y mucha gente pues se ha molestado con eso, no la pasan muy bien. Muchos artistas también han prohibido el uso de celulares en sus conciertos. Exacto. Pero está menor James Keenan. Uh-huh. Está también, ¿cuál fue el último? Creo que fue el cantante de Seven Nation Army, Jack White. Sí. Creo que también lo hizo. Plasivo, y no solamente a través de los conciertos, sino también de los clubes de electrónica. Un ejemplo de esto que ya lleva un tiempito es el Berghain, que es este lugar emblemático de Berlín donde te prohíben usar el celular. Ya, sí, uno no lo puede sacar. No. Entonces, se viene el verano, Ibiza es un lugar importante para el verano, para las fiestas electrónicas, para las residencias. Claro. Y uno de los clubes importantes en Ibiza, que es el Club Room, ha decidido utilizar la política de cero celulares. Ok, bueno. Esto va a ser con dos presentaciones específicas, que es James Hype y Medusa. El mes pasado, Damian Lazarus, un residente del club y que también ha sonado en Residente X, pues empezó a probar esto. La sala, si usted quiere entrar a la sala, no puede usar el celular, usted decide si sí o si no. Pero el club alemán lo hace más por mantener su anonimato, como su misterio, misticismo. Sí. Porque en electrónica, a ver, yo entiendo que los celulares puedan molestar a alguien en un concierto porque no dejan ver. Yo lo veo desde ese lado, porque si a mí no me molesta y la persona quiere grabar las 3 horas de concierto, hágale, viejo, pues no me afecta en nada. Pero en club electrónico, será por el tema del... Yo creo que es la oscuridad también. Claro. Digamos que esta sala... Y precisamente debido a tu pregunta, gracias Andrés, es un lugar, la sala donde ellos se van a presentar es un lugar oscuro. Ya tiene que ver más con eso, exacto, con la experiencia. No hay pantallas grandes, para filmar. Entonces ellos dijeron, creemos que es un lugar perfecto para implementar una política de prohibición de teléfonos. Así que durante el resto de la temporada, todos los viernes en la sala club de Ibiza, te solicitamos que no utilices el teléfono. Nos okay. vemos en la pantalla de baile. Ya, claro. Puedes claro. romper, como tú lo dices, con el ambiente. Sí, con la experiencia. Tú estás entregado al bailar y está todo con las luces del sí. club y sale alguien con un celular y el flash y los grabando. Los flashes sobre todo, exacto. Puede molestar sí, y va a pasar. No sé si tú has visto últimamente, han salido videos de cómo se vivía un rave en los 90, arrancando los 2000. Uh-huh. Y la gente es bailando y no hay cómo graban. Y entonces todos dicen que sería bueno volver a tener esta atmósfera entregado solamente al baile. Sí, es verdad. Es cierto. Y pues ahora lo van a intentar con esta nueva temporada y es muy probable que otros clubes se unan por lo mismo. Ya, ok. Vamos a ver y cómo también porque va. Mucha gente no le interesa ser grabada en sus momentos de fiesta. Exacto. También. Que también esa es otra las crítica. Las historias a veces uno sabe y es como, oiga. Hay una página que se llama Rave Two Moments, algo así, y muestran videos de gente que está emparrandada, enfiestada, pasándola muy bien, y hay mucha gente que escribe, no filmen a la gente sin su consentimiento, dejen a la gente tranquila, pasar su buen rato con la música, porque entonces alguien te vio súper entregado a la música y te filma y lo subieron. Exacto. Es como, no es chévere. Y lo que contábamos también la semana pasada, puede darse que llegue alguien a querer ver que está tocando el DJ y eso sí es como, mejor dicho, sagrado, abominación. ¿No? Sí, no grabar los tracks. Exacto, que fue lo que le pasó a una chica al lado del DJ, le estaba tomando una foto al track y el hombre la pilló y cogió el celular y ¡boom! Lejos. Ok. Entonces, bueno, vamos a ver cómo les va con sí. esta nueva política de cero celulares en este verano, por lo menos en los clubes en Ibiza de música electrónica. Estas son las mañanas en la X, aquí está Beyoncé con esto que se llama Cuff It. Preciosa canción Coldplay que sigue de gira y resulta que por estos días fue noticia porque se le olvidó la letra de una canción en pleno concierto. Pasa, seguro les pasa. Llegó y como él hace este tipo de actividades donde llaman a la gente y la suben y la invitan, ajá. pues justo estaba en medio de la presentación, subió a dos seguidoras. Y se les vio la letra. Entonces con las seguidoras buscaban como en el celular y empezaban a cantar. Eso era fantástico. Y las seguidoras tampoco sabían. Sí, no. No, todo mal. Everyday Life. Ok, bueno, seguro les pasa. Seguro, entonces ahí estuvieron cantando. Me gusta, es como solucionan. Sí, todo muy... Porque pasa. Tranquilo. Puede pasar. Sí, y claro. está bien. Entonces, la memoria falla. Ahí estuvo, exacto. Fueron noticias arrancando una nueva hora en Mañanas X. Y pues están cambiando las cosas, se está cambiando también la forma de, y lo estábamos hablando la semana pasada, de vivir conciertos, de vivir no solamente el entretenimiento, sino también el trabajo. Sí. Tecnología, inteligencia artificial, y pues tenemos una lista, un top de los trabajos que serán más solicitados en el futuro. Exacto. Tengo este miedo. Informe, este reporte lo hace el Foro Económico Mundial. Ok. Y este informe sobre el futuro de los empleos explora cómo evolucionarán los puestos de trabajo y las competencias en los próximos años. Esta cuarta edición de la serie continúa el análisis de las expectativas de los empleadores para ofrecer nuevas perspectivas sobre cómo las tendencias socioeconómicas y tecnológicas configurarán uh-huh. el lugar de trabajo del futuro. Bueno, eso lo sabemos. Esta es la lista para que si están... ahí. Oh, están en el momento de decir ahí, a qué exacto. se van a dedicar, lo hagan. O para sus hijos, o para ustedes okay. mismos, sí. si quieren tomar un nuevo rumbo, pues es válido. Uno, especialistas en inteligencia artificial. Obvio. Claro que sí, y aprendizaje automático. Sí, saberlas manejar. Importante tenerlas de nuestro lado. Dos, analistas de seguridad de la información. Sí, todo que tenga que también. Ver con seguridad informática. Tres, analistas de inteligencia de negocios. Importante también saber hacer los negocios y saber para dónde van. ¿Tú eres bueno haciendo negocios? Yo soy pésimo haciendo negocios, bueno, pero estamos, estoy vamos a, no, de bien rodeado. Si usted no sabe hacer negocios, rodéese gente que sí que le va sepa. A ir bien en la vida. Sí, sí, sí. Y no los haga usted. Cuatro, especialistas en sostenibilidad. Todo también apunta a este tipo, a salvar el planeta. Uh-huh. 5 operadores de equipos agrícolas. Todo lo que tiene que ver con la agricultura enfocada en los equipos y herramientas. 6 analistas de datos y científicos. Ya. 8 ingenieros. Siempre. Sí. Hmm. Ingenieros en robótica. Uh-huh. Los robots. Está pasando. 9 especialistas en Big Data. Sí. 10 especialistas en transformación digital. Sí. Y 11 ingenieros de tecnología financiera. Ok. Nosotros no estamos por ahí en ningún lado. No, ya vi. ¿Qué vamos a hacer? Porque estamos en otra categoría que es más importante. ¿Cuál es? La comunicación. La comunicación siempre y la compañía. Exacto. Somos compañía. Yo creo que de pronto se les olvidó meter aquí a los de portafolio ese, pero no. Sí, claro, la radio. Acá compañía. Estamos ya, acá estamos. Ahí está, entonces, si usted está a punto de tomar decisiones importantes para su vida laboral. Ya sabe por dónde ya será. Sabe. La informática, la inteligencia artificial, la robots. Sostenibilidad, los robots, negocios. El campo. El campo y los datos científicos y la radio. Ahí estaba Snow Patrol con su canción Just Say Yes, 8:10 de la mañana. Y tenemos pregunta X. Recordando nuestra pregunta, ¿cuál sueño o meta está por cumplir? Listo, bien, importante, lo que sea, lo que sea. Desde pagar una deuda hasta... Todo, si que va a estudiar, le salió una beca, le salió el posgrado, lo que sea, algo pequeño. Puede hacer mercado, por fin. Exacto. Va a comprar su primer mueble para su casa. Lo que exacto, sea. Se va a declarar. Va a adoptar un animalito y le aprobaron la adopción. Le van a quitar los brackets esta semana, esas la otra. Esas cosas, sueños y metas por cumplir ya cerquita, que sean ahorita. ¿Por qué? Porque, esto sí llevo tiempo, después de 75 años de existencia, el Bucaramanga se consagró. Llevó el título, ajá, exacto, como campeón del fútbol colombiano. Por primera vez en la noche del sábado, derrotaron en tanda de penalti 6-5 a Independiente Santa Fe. Un abrazo para los santafereños. Se puede, amigos. Se sufre, se sufre, no seas así. En partido de acá local, iba perdiendo el Bucaramanga 3-2. Hay que recordar que Bucaramanga había ganado de local 1-0. Entonces quedó global 3-3. Se fueron a penales y quedó 6-5. Una de las cosas importantes a saber, porque uno quisiera saber, es qué se lleva. ¿Qué se lleva el campeón? Entonces, el Atlético Bucaramanga recibe una suma de $500, aproximadamente 2.067 millones de pesos colombianos, como reconocimiento por su triunfo en la Liga BetPlay 2024, primer semestre. Esto se debe a que desde 2021 la Conmebol ha establecido un premio de $1.000 para los campeones anuales. Okay. Como este torneo son dos... Entonces se divide. Ya. ¿Listo? Sí. Por ese lado, entonces ya lo sabemos. Y también el ganador de cada semestre recibe un premio de $1.000 millones de pesos por parte de la DIMAYOR. Esto significa que el equipo de Rafael Dudamel recibió más de $3.000 millones de pesos en total por la obtención de su primera estrella. Bueno, muy buena plática plata. Importante, claro, buenos chévere. Dineros. Que le metan al equipo, que le metan a los lugares donde entrenan, al estadio, que le metan... Que le inviertan a los equipos, sí, para que sigan bien los procesos. Porque también pasa mucho que gana un equipo y los desarman. Otros equipos empiezan a comprarlos. No, manténganlos si se puede. Pónganlo más robusto. Además que van rumbo a la Libertadores. Y ya están ahí, ya están en la Copa Libertadores. La Conmebol ya lo anunció a través de redes sociales y estaban muy felices. Hoy es Día Cívico en Bucaramanga. Mira, y tienen todo por celebrar. Entonces son sueños y metas que cumplieron y nosotros queremos saber cuáles son las suyas. Así es, estas mañanas en la X escuchemos a Tony Richman con esto que se llama Million Dollar Baby. House of Pain con Jump Around en mañanas en la X 103.9 FM. Andrés con los buenos días, Dayana con los buenos días. Alejandro, ¿cómo te va? Bienvenido. Muy bien, ¿ustedes qué tal? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Movísimo. Futbolero? Bien, claro. La pasión del fútbol es el gol. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue a ti, Dayana? ¿Cómo viste el partido? Cuéntame tu análisis, comentarios. Me fue muy bien, afortunadamente. Un partido que se desarrolló en circunstancias adversas, ya que llovió. ¿La lluvia? en Bogotá, y el equipo visitante Atlético Bucaramanga, si es el Atlético Bucaramanga. Sí, muy bien. Remontó en penales, sí, y ganó su primer título después de 75 años. Nunca es tarde, amigos, nunca es tarde para soñar, lo que reafirma también que Santa Fe está hecho para sufrir. Sí, hombre, en muchas lástima. Instancias, pero bien, un equipo que tenía el apoyo de Colombia entera, el país se unió en esta celebración. ¿Por qué? ¿Porque iban a ser los primeros o porque odian a Santa Fe o qué es lo que pasa? Son las dos cosas. Sí, también. Una, porque nunca había ganado, porque es chévere ver equipos que nunca han estado arriba, pues ganarle y ganarle a un equipo que pues sí ha tenido la oportunidad, que también es de amores y de odios, más que todo en la capital bogotana, pues por ser el contrincante de Millonarios. Ajá. Y porque tiene un buen técnico, Dudamel siempre ha hecho parte de la historia, estuvo en el Cali también en su momento. Claro, y lo sacó campeón también. Y lo sacó campeón, entonces son muchas cosas que se suman ahí, la comida santandereana también juega un papel importante. No, la gente que merece ser feliz, hay gente. ¿Viste? Entonces nos llenamos. Está la Eurocopa, también jugó la selección, fue un fin de semana bien movido de fútbol, sí. Vi por ahí en Colombia Oscura. Claro que sí, por favor, que hablemos de eso. Buen lugar. que un hincha se robó una medalla. Sí, resulta que vergonzosamente estaban en la celebración. Esta medalla no es la medalla que se le da por el campeonato, sino es una medalla que le dio la alcaldía a los jugadores en medio de la celebración. Uno de estos, entre comillas, hinchas, se lo quita, lo cosquillea. Pero qué velocidad, ¿no? Y sale riéndose. Pero el hombre, yo no sé, no sabía dónde estaba. Todo el mundo tenía fotos del hombre, de todos los ángulos, videos. Y la cuestión es que le tocó como entregarse, sí, y ajá, entregar la medalla. ¿No hubo recalibración cognitiva? Estuvo a punto. No, vieras qué miedo. Te lo juro que en redes da mucho susto. En menos de 10 minutos ya se sabía quién era, de no, dónde, claro, era, dónde vive, cómo se llama su familia. O sea, de verdad, da mucho susto. Sino que pasó lo de la policía, hay un video donde el hombre está ahí y pues, ajá, ya. Pero uy, yo creo que por ahí van a pasar. Bueno, y Andrés, usted, ¿cómo, desde la bogotanidad, cómo, sí, sintió la cosa? Cuéntenos. No, pues, mucha gente, lo que dice Diana, mucha usted gente. Usted es hincha de Millonarios, ¿cierto? Yo soy hincha de Millonarios. Él es el que dice, a la esquina donde vamos, que le cae mal los de Santa Fe, es él. Y el Bucaramanga también, desde chiquito, desde la cuna. Claro que no. Haciéndole fuerza, creyendo en Bucaramanga. O sea, usted desde niño ha tenido la tendencia por los búcaros. Sí, claro, exactamente. Por eso come muy seguido en el Chicamocha. Entonces, pues, la gente estaba muy emocionada, sobre todo porque Santa Fe las tres finales, las últimas finales que ha jugado en el Campín, las ha perdido. Es que es y siempre le toca sufrir hasta el último minuto, penales. Mucha gente muy ilusionada, tenían ya preparada una celebración como nunca antes se había visto, eso era lo que decían. Y bueno, pues, por adelantarse a las cosas, ahora, pasan estas cosas. Te voy a decir una cosa. Dilo. Hubo gente, famosos, reconocidos escritores, periodistas, que se burlaron del Bucaramanga en el primer partido porque dieron la vuelta olímpica. Exacto. Y mal, amigo, a veces mal. pasa. Y manifestaron. Exacto. Al otro lado escupieron para arriba, les cayó en la cara y perdieron. ¡Buah! Ahí está. Entonces, día cívico en Bucaramanga. ¿Ah, sí? Sí, es, sí, allá, claro, nadie está trabajando hoy, están todavía terminando de festejar. Hicieron una camiseta como en tortica, una grande. Hicieron una gran torta, hicieron un recibimiento ayer, estaba presupuestado para que durara 2 horas el camión de bomberos del aeropuerto al estadio. Duró 7 horas la caravana, 7 horas. Vi de gente que se quedó por fuera de sus vuelos, perdieron vuelos porque claro, no alcanzaron a llegar. No midieron el nivel de celebración y es que la gente estaba esperando esto hace mucho tiempo. 75 años. Ajá. Entonces, 75 años esperando y se logró. Y esa es la pregunta de hoy, Dirty, ¿qué ha dicho la gente? Bueno, entonces tenemos a Edgar que dice, estar en la inauguración de los Juegos Olímpicos en París. Es un sueño cumplido, va a estar por allá, entonces un abrazo. Diana dice, saludos, Diana, Andrés y Alejandro. Hola. Esta semana por fin voy a arreglar mi bici. no había tenido el dinero y esta semana por fin la voy a arreglar después de muchos años. ¡Vamos! Muy bien. También vemos por acá Maju que dice, estoy a punto de pagar el ICETEX. 5 años pagando y ya, por fin, tener el paz y salvo. ¡Va! Y se bendice, si todo sale bien, espero ver a Paul McCartney con mi padre y mi hermana este año en Colombia. Y el último, Valen, este año terminé mi carrera y voy a graduarme como contadora pública. Pues felicitaciones a todos y a todas, se sigan opinando, manifestando a través de nuestras redes sociales, arroba la X más música. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM con la pasión del fútbol. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last 4 cold Decembers I recall. Son Mañanas en la X, 103.9 FM, la X más música.com, con los muy buenos días desde esta esquina de la nación. Dice aquí mi amigo Freddy Niño de Bucaramanga que el sábado se marcó récord en desalojar el campín por los hinchas del Santa Fe. ¡Oh! Mi amigo Freddy es de Bucaramanga, por supuesto. Claro. Bucaramanga. ¿Está feliz? Sí, está, yo creo que están todos contentos. Ay, sí, me alegra mucho. Felicitaciones a Freddy, felicitaciones a Don Juan, a Doña Graciela, a Katrina, a... No, me falta bien. A Janet, a José Borja, a Mónica Moreno, a todos, mano. No, es... no, un abrazo grande. Además que Santander, es la gente de Santander es muy chévere. Tú viviste allá, ¿no? Sí, ¿no viví cuando era niña. Chévere. Pasé tan rico de los buenos momentos de mi infancia. Pero son de mal genio. Pero son queridos. Duros. O sea, son, rudos. Sí, pero están ahí firmes, son muy firmes, son muy parados. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM, las mañanas celebrando la estrella. Vamos, la primera. Le dieron mucha pata a Carlos Antonio Vélez. Bueno, pero es que también... ¿Cómo es que le dicen, Andrés, Chucky. El doctor? El doctor Carlos Antonio. El doctor. Doctor Carlos Antonio Vélez. Pensé que le decían Chucky también. El doctor Carlos Antonio Vélez. Muy odiado por muchos, muy celebrado por otros. Profundo odio el que siente este país. Pero que también, si se dan cuenta, el odio une. Entonces también fue otro motivo de unión entre muchas personas. Porque es que no hay objetividad muchas veces y se No hay objetividad. Se va muy lejos también en sus comentarios, no tan buenos frente a lo que no le gusta, con lo que no está de acuerdo, entonces es medio destructivo en cosas. Y pero tú dices que no hay objetividad en las declaraciones del profesor, ¿es el doctor o el profesor? El doctor Carlos Antonio. Entonces se va muy lejos y hiere con facilidad, entonces la hiriente. Sí, señor. Mañanas en la X 103.9 FM. Hoy no vamos a ser hirientes, hoy vamos a ser muy cariñosos y sí. No vamos a hablar de odio, vamos a hablar de amor. Amor. Vamos a hablar de amor por la taquilla cinematográfica. Diana, ¿qué pasó con Intensamente 2? Está on fire. Se estrenó y ha roto récords. Por ejemplo, hasta el momento es el mayor debut de taquilla del año con $295 millones a nivel mundial. Llegó casi 10 años después con nuevas emociones, ansiedad, envidia, vergüenza y Enui. En la película doblada sale Enui. Para los que no logran identificarlo, es aburrimiento. Entonces es esta nueva emoción. La recepción del público, tanto de críticos como de usuarios, ha sido muy buena. En Rotten Tomatoes tiene 92%, en audiencia tiene 96%. Si mantiene esta buena tendencia, podría convertirse en la primera película del año en alcanzar los $1,000 millones en la taquilla mundial. Por ejemplo, en Estados Unidos logró el récord de mayor estreno del año, superando a Duna Parte 2, con 155 millones de dólares, y es el segundo debut animado más grande de todos los tiempos, detrás de la secuela de Pixar, Los Increíbles. A nivel internacional, se convirtió en el fin de semana de estreno más grande de la historia. Asimismo, es el segundo mayor debut jamás visto en América Latina, solo después de Avengers Endgame. Entre los países con mejor estreno están Colombia, Turquía, Paraguay. Entre el top 5 es México, Argentina, Chile, Uruguay, Grecia y Perú. O sea, en Colombia fue el mayor estreno este fin de semana. Por favor, véanla, que es increíble. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM.